Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva edición de Confidencias en la Madrugada, la segunda de la semana, noche del miércoles al jueves de 12 a 1 de la noche con Palacio aquí en RFC Radio. Y esta semana pues vamos a dedicarlo a un artista en segundo plano que estaba pensando cuando estaba buscando canciones para nuestra sesión, para nuestro programa, y es la grandísima cantidad de canciones que ha tenido como componente fundamental este instrumentista, arreglista y compositor canadiense. Se llama Robbie Buchanan. Ha hecho composiciones musicales e interpretaciones y arreglos para primeras líneas de la música internacional, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel, Julio Iglesias, José Feliciano. Ha hecho también para Whitney Houston, ha hecho para muchísimos artistas. Hemos seleccionado en esta ocasión 13 temas en los que ha participado, y un tema, el último, el cual ha sido totalmente realizado por él, es decir, interpretado, arreglado y organizado por él. Él es sintetizador. Hablando de nuevo de Robbie Buchanan, como ya hemos dicho. Por ejemplo, aquí lo tenemos tocando la instrumentación del tema de Is There Something de Christopher Cross. Lately, I see clouds of sorrow in your eyes. Some deep sadness you can never quite disguise. Now I'm scared to ask what it's leading to, but I'm more afraid of not asking you. Is there something that you want to tell me? Is there something that I ought to know? Are we something that's still worth fighting for? Or should I simply let you go? Is there something I can do to reach you? Oh, is something more than history? I'll find some way to convince you to stay, if you'll just tell me honestly. There's something left of you and me. You've got secrets you've been keeping for too long. And I'm going crazy, acting like there's nothing wrong. Something that I ought to know. Always something that's Christopher Cross, otro gran artista americano, ya sabéis, recientemente ha cumplido 63 años. Pasamos a continuación a escuchar a Crystal Lewis con In Return. Broken heart, torn apart. That's all I had to give. All I had to give was an empty hope and promises. That's all I had to give. But in return, gave me joy that could never be told, and in return he gave me love that was more precious than gold. So whatever you have to give, you don't have to be ashamed. Just come as you are and present it in Jesus' name. For in return of a torturing life, he'll give you life abundantly. And in return of a raging storm, the Lord will calm the sea. So whatever you have, the Lord. In return, en la vuelta, Crystal Lewis, aquí en RFC Radio Especial Roy Buchanan. Todos son composiciones interpretadas o arregladas por esta artista canadiense. Pasamos a continuación a Elaine Page con este Heart Don't Change My Mind, el corazón no cambia mi mente. Y es que muchas veces el corazón influye en nuestras opiniones y en nuestras decisiones, sobre todo en el asunto del amor, ¿verdad? Ese corazón loco que nos tiene muy suplidos, queremos decir, de que tenemos que pensar más con la mente y no con el corazón, porque muchas veces la ilusión nos mata. Bueno, vamos al tema. Heart Don't Change My Mind, de Elaine Page. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Thank you. like strangers, ain't no way of making love. It's never gonna work. It's time we stop pretending. Time to turn the page. Old stories need an ending. It makes no sense to stay living my life in yesterday. I'm leaving. Ahora pasamos, después de escuchar a Elaine Page, otra interpretación de Peebo Bryson. Se llama Tonight I Celebrate My Love. Esta noche celebramos nuestro amor. Bueno, si sois una pareja feliz, pues claro, porque no va a celebrar nuestro amor una simple canción. Pero claro, es muy difícil buscar una pareja, y más si esta persona te corresponde. Recordamos, interpretación de Peebo Bryson, pero a los teclados está Robbie Buchanan. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you, tonight our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shining through. Tonight, there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Turn into lovers when I make love to you tonight. I celebrate my love for you, and that midnight sun is gonna come shine. Distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. I celebrate my love for you tonight. Y aparte de Robbie Buchanan, que hemos escuchado aquí, Pivo Bryson, también hay una interpretación femenina. Pasamos a continuación un tema en español, porque Robbie Buchanan ha sido uno de los instrumentistas principales de la banda de Luis Miguel, del artista considerado por todo el mundo ya mexicano, en este tema de segundo romance de hace 20 años, llamado Sin Ti. Atención a la potencia vocal de Luis Miguel y a la intro excepcional y espectacular que hace Robbie Buchanan a los teclados. Podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas al fin. una canción rompedora de almas como es Sin Ti, de Luis Miguel, es interpretada por Luis Miguel, no es compuesta por él. Pasamos a continuación a un saxofonista como es Kirk Wallum con Love is a Losing Game, con la compañía de Jevita Steel. Jevita Steel, otra clásica de la voz negra vocal. Y Kirk Wallum, un saxofonista que no merece mucha presentación. Atención también a la parte de Robbie Buchanan en los teclados. Love is a losing game. Love is a losing game. La verdad es que el amor es un juego de perdedores. Bueno, depende también de si estás muy enamorado y consigues tu objetivo, pero ciertamente es un juego de perdedores. Sale uno siempre perdiendo, ¿no? Si no gana su objetivo. Aquí estaba Jevita Steel con Creek Walloon y en los pianos, en los teclados, Robbie Buchanan, que es nuestro personaje estrella. En este segundo Confidencias en la Madrugada de RFC Radio de la semana, 45º programa, 45 programas llamamos ya. Damos paso a continuación un poquito de toque de samba con Sergio Méndez, este pianista brasileño, con este tema llamado Kalimba. Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. De Kalimba de Sergio Méndez pasamos a continuación a escuchar a Twila Paris con este A Heart That Knows You, un corazón que te conoce, bueno, un corazón que te conoce, que sabe de tus desmanes, que sabe de tus problemas, que sabe de tus aficiones, bueno, eso es muy difícil. y lo podemos demostrar. Pero bueno, si tienes la suerte de tener un corazón que te conoce, pues este es tu tema, The Twilight Babies. Twilight Paris, pasamos a continuación a Smokey Robinson, otro clásico, con este tema llamado Just to See Her. Acabo de ver a ella, y bueno, las sensaciones que tienes cuando acabas de ver a ella, pues son muy confusas, claro. Después de escuchar a Smokey Robinson con Just to See Her, pasamos a continuación a Ray Parker Jr., este famoso artista de cazafantasmas, la banda sonora, con una frase de título bastante interesante. I don't think a man should sleep alone. No pienso que un hombre deba dormir solo. Bueno, un hombre solo depende, claro, de si tiene su amor o si tiene alguna ilusión, pues... Unos pensamos que sí, que debería estar solo y dormir solo, aunque en los sueños le acompañe su querida persona o no, tiene que estar en pareja. Too many rules. The thought of wrong. I admit I've got a problem. I can't stand sleeping alone. Escuchar a Ray Parker Jr. con este tema de Don't Think a Man Should Sleep Alone. Pasamos a continuación a Sadao Watanabe, este saxofonista japonés que entró y salió ligero de las listas con la producción, entre otros, de ¿quién no? De ¿quién si no? Nuestro artista estrella, Robbie Buchanan, con este On The Way. Thank you. On the Way de Sadao Watanabe, pero también pusimos en su momento en Confidencias a Sadao Watanabe acompañada de Patty Austin en Any Other Fool, que también tiene los pianos de este artista que te estamos dedicando hoy, que es Robbie Buchanan. Pasamos a continuación a Neil Diamond. Sí, Neil Diamond también ha colaborado con Robbie Buchanan en los pianos, como es este Do You Know the Way to San Jose? ¿Sabes el camino para ir a San José? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. Got a lot of space, there'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. Going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are, without a friend. You pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. San Jose. They'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Y de este tema, Do You Know The Way To San Jose de Neil Diamond, pasamos a continuación a los dos últimos temas, Raging Waters de Al Jarreau. Al Jarreau, este vocalista de los años 70, 80 y 90, Raging Waters, da paso también a escuchar a Robbie Buchanan en los pianos. Atención, que este tema ha sonado también en algún intermedio de concierto de Luis Miguel. Si escucháis el tema Alguien Como Tú en directo, que también es de este artista, de Robbie Buchanan, Somebody In Your Life, veréis que contiene partes de temas de Al Jarreau y similares. Y finalizamos, tras escuchar a Al Jarreau, Raging Waters, una interpretación de Roy Buchanan del tema de Michel Colombier, Michel Colombier, que también lo pusimos en Confidencias en la Madrugada, con este The Chosen One, El Elegido. Y el elegido en esta semana ha sido Roy Buchanan, para disfrutar de su buena música, su buena interpretación, su estilo propio, con este The Chosen One, del disco de Michel Colombier. Con ello finalizamos Confidencias en la Madrugada ya en esta semana, y volveremos la semana que viene con dos nuevas ediciones en RFC Radio. Se despide para el ciego, hasta la semana que viene.